y bueno, le va a preguntar qué es lo que está haciendo, y muy amablemente por recibirnos y para que vea usted de qué se trata pues esta plática. Pues yo estoy haciendo mi tesis, bueno, como le había comentado el día que, bueno, si me acuerdo que lo vi en la presentación de su libro, estoy haciendo mi tesis sobre la identidad política del mexicano. Entonces para mí es muy importante su visión de la sociedad en el momento en el que usted estaba, porque a partir de ahí como que ahorita ya ha cambiado toda la perspectiva tanto de la democracia, la política, digo, la mercadotecnia política, todo ese tipo de cosas ha afectado. Y entonces a través de esta serie de preguntas me gustaría concretar una parte de mi investigación para saber a dónde se va a guiar un poco hacia el 2007 y hacia el futuro en general. Y también, bueno, aparte de complementarlo con este libro que siento que es bastante bueno, y una parte filosófica un poco también, ¿no? Comprenderlo con Antonio Caso, con Vasconcelos, con Samuel Ramos, sí, y todos los demás. Bueno, pues si no lo molestan, vamos a empezar para no quitarle mucho tiempo. Vamos a hacer primero una semblanza de usted para la introducción en general. Así que me gustaría saber un poco cómo inició usted en la política. Brevemente. Bueno, yo empecé la vida pública desde muy joven. Hice mi pasantía de derecho en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Luego, al no tener del Banco Nacional de Comercio Exterior una respuesta favorable para una beca del extranjero, renuncié. Pero me encontré con un maestro mío, el Liceo José Campillo Sáenz, quien me invitó a colaborar con él en la Cámara Minera de México. Y aunque mi vocación siempre había sido trabajar en el sector público, consideré interesante pasarme una época en un organismo del sector privado, pues para conocer también sus características. Después me pasé al Banco de México, donde fui asistente de la gerencia de política monetaria y crediticia a cargo del licenciado Mario Ramón Beteta. Ahí estuve 4 años y obtuve del Banco de México una beca para estudiar en la Universidad de Harvard, donde me fui y logré al cabo de un año una maestría en administración pública, pero especializándome en cuestiones económicas. Al volver a México, entré a trabajar en la Dirección de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ocupé el puesto de subdirector. Y ahí estuve hasta 1970. Cuando al entrar a la presidencia el licenciado Luis Echeverría me comisionó para que fuera su director de finanzas de Petróleos Mexicanos. Eso me sirvió mucho porque pude ver el funcionamiento de esa gran empresa tan importante para México en todos los aspectos. Pero en 1971, el licenciado Margain y el licenciado Beteta le solicitaron al presidente Echeverría que me devolviera a la Secretaría de Hacienda, donde ocuparía yo el puesto de director de crédito que había quedado vacante por el nombramiento de Jesús Silva Herzog como director del Infonavit. Bueno, el director Echeverría despidió a Margaña y a Beteta que consultaran el parecer al director de Pemex, que era el ingeniero Antonio Dovalín. Él, con mucha generosidad, dio su autorización y me volví a la Secretaría de Hacienda. Ahí duré yo, pues, del año 72 al año 75, cuando el licenciado López Portillo fue nominado candidato a la presidencia de la República por el PRI. Entonces, a sugerencia del licenciado López Portillo, nombró a Beteta secretario de Hacienda y a mí subsecretario. A fines de 75. En mayo de 79, el presidente López Portillo me nombró secretario de Programación y Presupuesto. Le hice un buen trabajo y ello me valió que el licenciado López Portillo me promoviera para ser candidato del PRI a la presidencia de la República. Cubrí entonces el periodo 82-88, salí, durante un año no tuve actividad destacada en México, hice algunos viajes al extranjero, atendiendo invitaciones para dar una conferencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Luego después asistí a un seminario sobre América Latina en Madrid, auspiciado por el Instituto Aspen. Me integré al Consejo Interacción, que es un grupo que se forma por ex jefes de gobierno. Ahí he continuado. Es un grupo muy interesante porque se reúne cada año, hace una revisión de la situación internacional, cambia opiniones sobre la situación y trata además problemas específicos como han sido el problema de la deuda externa, el problema de la ecología, el conflicto del Medio Oriente, el resurgimiento de China y otros temas de igual importancia. Si no me equivoco, Gorbachov está ahí también, ¿verdad? Está nominalmente. Lo invitaron, aceptó, pero nunca ha ido y más bien manda cartas. ¿Y cuál es lo importante de cada cuando se reúnen ustedes? Nos reunimos cada año en distintos países. ¿Y tienen algunos, o sea, cuáles son los puntos específicos que tratan? O, no sé, Es ver personas del pasado, ¿qué tanta injerencia tienen en la situación actual? Digo, ¿no? Bueno, ya en lo general no militamos en la política activamente, pero estamos muy informados de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestros países, y expresamos nuestras opiniones, que después las circulamos en todos los gobiernos del mundo, en las organizaciones internacionales, en instituciones académicas, etc. Muy bien. Y por ejemplo, dentro de toda esa visión que ha visto el pasado, ¿cuál es el tema que más les preocupa a ustedes dentro de esa...? Son varios. En general nos ocupamos de los problemas de importancia global. Bueno, uno de ellos es el crecimiento demográfico. Otro ha sido el demérito de los recursos naturales. Otro ha sido los conflictos regionales, como el caso del Medio Oriente. Otro ha sido la transformación de los países excomunistas, hemos tratado los problemas de América Latina, los problemas del África, una gama de asuntos muy diversa. ¿Y parte de ahí viene del por qué usted escribiría un libro así? En parte sí, porque pues la experiencia que yo he captado se refleja de alguna manera en este libro. Pero una parte muy importante han sido los trabajos del Círculo de Estudios México, que es una institución que yo fundé y presido, en donde nos dedicamos a estudiar los problemas fundamentales del país con una versión, con una visión de largo plazo. Y por ejemplo, muchos datos de los que usted da son muy duros, ¿no? Tanto duros como estadísticas, como duros para una persona que lo lee y que pues realmente es una es algo bastante preocupante, ¿no? Así es. Y por ejemplo, ya platicando un poco más dentro del libro, ¿usted cuál cree? Bueno, ¿qué tanta? Eso es un libro muy importante. Mucha gente debería de leerlo, como usted lo mencionó en la presentación del libro, para que se aplicaran muchos temas actualmente. ¿Qué tanto crea posible de esto que sea aplicable en el momento, en un gobierno, en el presidente? Bueno, aplicable puede ser todo. Uh-huh. Depende cuál vaya a ser la inclinación del gobierno próximo, qué prioridades establezca, pero los problemas que hay ahí son existentes. Pero depende entonces del gobierno. Que así venga. Es. Bueno, retomando un poquito más el tema, ya enfocándonos a cuando usted apenas estaba empezando, como nos comentó, ¿cómo sentía usted al partido al que pertenecía en ese momento y cómo lo siente ahora? Pues mire, cuando yo fui candidato del partido, era un partido muy... muy activo, muy bien articulado, y para mí fue un apoyo formidable, no solamente para la campaña, sino en el ejercicio de la presidencia. Ahora era el partido débil, con conflictos internos serios, con desprendimiento de grupos, en fin, lo veo con problemas. ¿Problemas que pueden ser resueltos para alcanzar la presidencia del 2007 probablemente o no? Pues haciendo un gran esfuerzo yo creo que sí podría. Pero para eso se necesitaría que el resto de la campaña sea muy enérgica, porque hasta ahorita las tendencias no benefician al candidato del PRI. Y por ejemplo, a nosotros nos han dicho, bueno, es una visión muy, muy superficial, pero a partir del 2000, que realmente se empezó, la gente empezó a creer un poco más en la democracia y empezó a tener un poco más de opciones, surgió la mercadotecnia política y ahorita, pues como usted lo comenta, realmente la campaña no le está dando la fuerza al candidato que debería. ¿Usted cree entonces que el papel de una mercadotecnia política es bastante importante, o como en su caso usted mencionaba en el libro de la herencia de Jorge Castañeda, que lo que usted hacía era, bueno, que sus obras hablaban por usted? Entonces, ¿cree usted que ahorita se están yendo más por la mercadotecnia que por las acciones? Sí, la mercadotecnia ha cobrado una importancia muy grande, sobre todo la que se hace a través de los medios electrónicos de comunicación, particularmente la televisión. Y en la televisión predominan los spots que no alcanzan por su brevedad a exponer el pensamiento de los candidatos. El ejercicio de ayer del debate me parece que sí es un paso en el sentido correcto. Aunque yo opino que podría mejorarse mucho el formato del debate. Me pareció todavía muy rígido, me pareció que el papel del moderador fue muy pasivo, se limitó a ir dando la palabra, a cuidar que se respetaran los tiempos previstos para las intervenciones. Y una cosa que no me gustó fue la actitud de algunos de los candidatos de atacarse en lo personal. Desde ese punto de vista, me parece que quien quedó mejor fue Patricia Mercado. Sí. Que hizo una... Sus intervenciones fueron muy propositivas, no se dedicó a atacar a los demás, tuvo un discurso muy articulado. Para mí, ella es la ganadora efectiva del debate de ellas. ¿Y cree usted que sintió también las propuestas? Bueno, yo lo sentí así un poco aislado, ¿no? Es como usted dice, varios spots de 2 minutos cada uno, en el que de repente se atacaban y de repente no, pero no había un diálogo en el que sí, no, se viera un ganador como tal. No, hubo diálogo entre ellos. Hubo ataque entre ellos. Sí. Todavía nos falta mucho avanzar en ese aspecto, ¿no? Todavía nos falta mucho. Realmente el acceso de las personas que tienen a los debates, pues esperaban precisamente eso, escuchar las proposiciones. No tanto el morbo del ataque, que pues eso lo podemos ver en los spots televisivos, en el periódico y ahora en los espectaculares, o sea, es una contaminación excesiva, ¿no? Me parece que los ataques que se dirigieron no beneficiaron a los candidatos que lo hicieron. Y además creo que al final ya en las conclusiones había un poco una fuerza muy, en las palabras, muy muy plástica, muy falsa, ¿no? De repente ya para cerrar en la última intervención trataban de ponerle más énfasis y tratar de decir, bueno, ya vamos a sacar al país, pero era, al final de cuentas, como muy muy hecho, pero muy acuado. Bueno, y retomando un poco más, usted ahorita, bueno, al momento de entrar a la presidencia, me imagino que después de lo que había del periodo presidencial de López Portillo, tenía preocupaciones, tenía muchos pendientes. ¿Cuáles eran sus preocupaciones en ese momento? Y hoy que ha salido ya de la presidencia y que tiene otras preocupaciones, ¿cuáles son las del país? Bueno, cuando yo entré a la presidencia, mi preocupación fundamental era la situación económica, porque la inflación se había disparado, el crecimiento y la generación de empleo se habían estancado, y además, debido a la nacionalización bancaria, había un ambiente ríspido de conflicto social. Entonces, bueno, gradualmente me dediqué a superar los problemas. Obviamente no pude terminar de realizar las metas que me fijé, pero por lo menos, pues, enderecé el barco y lo puse en capacidad de navegar. Cuando yo entré, el barco se estaba hundiendo. Bueno, esos fueron mis problemas al principio de mi gobierno. Los problemas que ahora me preocupan son los que expongo en el libro. Porque yo pienso que México ya lleva casi un cuarto de siglo con estancamiento económico, con falta de generación de empleo, con pérdida de competitividad. Nos estamos quedando atrás en la comunidad internacional. Hace 25 años, México se comparaba, pues, favorablemente con España y superaba mucho a países tales como Corea, Singapur, Taiwán, China, la India. Ahora, todos esos países ya están mucho más adelantados con nosotros que nosotros. Entonces, yo siento que esto es un problema muy grave. Perdón, ¿cuál es el concepto que usted tiene de competitividad? ¿O que necesitaría, bueno, realmente México? La capacidad de que nuestra producción de bienes y servicios compita favorablemente con la producción de bienes y servicios de otros países. ¿A través de qué? De elevar la productividad de nuestra producción, de mejorar la calidad de los productos, de ofrecer nuestros bienes y servicios en condiciones de competencia, y para eso es necesario muchas cosas, pero lo fundamental yo creo que es elevar la calidad de la educación y de la capacitación de nuestros obreros. Antes se pensaba que el factor fundamental para desarrollar un país era el capital. Ahora está demostrado que es la contribución del capital humano a los fenómenos productivos. ¿Usted cree, licenciado, que hubo falta de continuidad en su programa económico en los siguientes gobiernos que le sucedieron? En algunos aspectos hubo continuidad. Por ejemplo, ha habido continuidad en la apertura económica. Ha habido continuidad en el saneamiento de finanzas públicas. Ha habido también continuidad en la compactación del tamaño del sector público. Ha habido una línea también progresiva para perfeccionar nuestro sistema democrático. Pero no ha habido lo que yo intenté iniciar, como fue un sistema de planeación democrática y participativa para establecer las grandes metas del país mediante negociación con los diversos agentes económicos. No ha habido continuidad en los programas de fomento sectorial y regional. Ha prevalecido la idea de que basta el equilibrio macroeconómico para desarrollar el país, porque el mercado, según esta línea de pensamiento, se encargaría ya de esas acciones. Idea que yo no comparto. Que se ha demostrado que no se ha podido. ¿Verdad? No se ha podido. Además, yo estoy de acuerdo que hay que darle al mercado la participación que le corresponde. Pero creo también que hay tareas en donde el Estado es insubstituible. Es insubstituible, por ejemplo, en el diseño de las grandes políticas a mediano y largo plazo. Es insubstituible en las tareas del desarrollo social, en las que el mercado no opera. El Estado tiene que intervenir para desarrollar la educación del país, la salud, cuidar el medio ambiente, etcétera. Bueno, hay un papel que no puede desarrollar el mercado, que es la conducción de la política exterior del país y la negociación que cada día es más necesaria con las demás naciones en una época de globalización y de interdependencia económica. Que eso en este gobierno pues ha tenido puntos negativos, ¿no? Pues ha tenido los tropiezos, ¿no? En primer lugar, se ilusionó con la amistad del presidente Bush, le apostó todo a lograr un acuerdo migratorio, puso demasiada atención en la relación con Estados Unidos. Descuidó la diversificación de nuestra política exterior. Particularmente siento que descuidó las relaciones con América Latina. Tuvo conflictos, tuvo roces con Venezuela, con Argentina, con Bolivia, con Cuba. Y entonces ya de América Latina nos ven como un país que va rumbo a una integración total con los Estados Unidos. Eso hay que rescatarlo, hay que volver a la tradición de la política exterior mexicana de hacer los mayores esfuerzos de diversificar su política exterior. Si bien no es posible diversificar las relaciones económicas por el determinismo geográfico, sí se puede diversificar la relación política y la relación cultural. Y usted también habla de la integración en las organizaciones internacionales que también se han quedado rezagadas, ¿no? Sí, sí, México en general ha perdido estatura y prestigio en la comunidad internacional. Ya no se le mira con el respeto y con la admiración de antes. ¿Que el punto máximo llegaría con Salinas? ¿Ese posicionamiento de México en la dinámica internacional? ¿O en su periodo ya No, viene desde antes. Viene desde antes. Refiriéndome a mi periodo, pues México jugó un papel fundamental en la pacificación de Centroamérica, en evitar la guerra. con la formación del grupo Contadora. Luego yo seguí los esfuerzos por luchar por la paz del mundo. A través del grupo de los seis, México estuvo pidiendo el desarme nuclear como una primera meta, pero teniendo como última meta el desarme total y completo. México siguió promoviendo la cooperación económica internacional, ciertamente sin muchos éxitos, porque los países industrializados, preocupados por sus problemas, abandonaron la cooperación económica en favor de los países subdesarrollados. Y por ejemplo, ahora que estábamos hablando de los candidatos y de las ilusiones, como usted lo decía, ¿qué tanto cree que ahorita estén los candidatos haciéndose ilusiones realmente y así, diciendo tantas promesas cuando realmente no saben si realmente puedan cumplir todo? Bueno, ese es el problema de toda campaña política. Se hacen todas las promesas del mundo. Pero qué se, o sea, cuando le dicen a usted va a ser candidato, ¿qué siente, no? Bueno, ¿qué es lo que los impulsa a decir todo eso? Si realmente uno quisiera hacer todo. Ahora, a veces se le da uno la boca y promete más de lo que es posible, ¿no? Como cuando Fox prometió que íbamos a tener un crecimiento anual del 7%, y no llegó al 7% ni en todo el sexenio. O cuando dijo que iba a arreglar el problema de Chiapas en 15 minutos. ¿Quién sabe en qué tipo de minutos, verdad? Okay. Sí. Sí. Sí. El problema, ahí sigue. Ahí sigue. Y ya no vienen a la Ciudad de México. Es un defecto de todas las campañas, ¿eh? Ahora, aún no sé si se les pasa la mano. De ofrecer cosas, ¿no? Y hay que ganarle al otro candidato en proponer también. Pero es que sí. Sí, y luego yo veo que los candidatos no le entran al toro. Por ejemplo... Pero nos gustará oír eso, licenciado, oír promesas y oír un México ideal y oír que un México... A mí me gustó mucho una frase que pone en su libro. Bueno, yo soy historiadora y tengo un posgrado en filosofía. Entonces soy historiadora, filósofa, y me gustó mucho el concepto de historia que usted maneja. Con una simple frase de... Porque en su introducción, pues, como que nos asienta y nos dice, bueno, la situación es esta, demográfica, de los recursos naturales, de nuestra democracia, etcétera, etcétera. Pero luego nos dice que está en nuestras manos, que la historia está en las manos del hombre. Claro. O sea, a pesar de que hay un determinismo, pues, o sea, ahí está, en las estadísticas y en la realidad, tenemos la posibilidad de jugar con nuestras posibilidades, ¿no? Así es. Entonces, sí, de otra manera, pues, no debe hacer otra cosa más que sentarse. A esperar nuestra desgracia. A ver qué pasa, ¿no? Y, bueno, obviamente también trae muchas responsabilidades un puesto como el que usted tuvo. Y, pero también, ahorita, retomando lo de las promesas, ¿cree usted que realmente se está cerca de la realidad? O una persona que es un candidato... ¿Está cerca de la realidad cuando formula todas estas promesas? Yo creo que sí, porque los candidatos, por razón natural, tienen una información vastísima sobre los problemas nacionales e internacionales. Están rodeados de asesores. Ahora sí hay asesores, pues, malitos. También. Que los desorientan. Y si no saben, pues más todavía. Pero ahí, pues depende del buen juicio de los candidatos, que sepan a quién le hacen caso y a quién no. Pero, en última instancia, las responsabilidades de los candidatos. ¿Usted tuvo buen equipo de trabajo? Yo tuve muy buen equipo. Sí, afortunadamente. Porque de eso depende mucho, yo creo que la acción del presidente. Ah, no, sí, el presidente solo no puede hacer toda la tarea. Entonces, ¿será falla de este gobierno el haber el no tener a las personas adecuadas, el no tener un equipo? Pues fíjese que lo que nos hemos fijado es que ha habido un cambio constante en el gabinete. Y eso implica pues que algo ha fallado, ¿no? Ya del gabinete original, pues creo que pocos son los que quedan. Porque si, al elegir nuestro candidato, o sea, votar, deberíamos de tener también en la mira eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de personas van a estar en el equipo de trabajo? Que eso va a guía un poco más, por lo menos. Aunque yo creo que es difícil que un presidente anuncie con mucha anticipación a los integrantes de su gabinete. Pues López Obrador ya nombró como que a dos. Bueno, lo que sí puede hacer un candidato es rodearse de gente que indique hacia dónde está dirigiendo la selección de su personal. Pues sí, no nomás porque sean amigos o porque sean... que sea gente eficiente, efectivamente. Sí. Y hablando de la democracia, ¿qué tanto usted cree que la gente ahorita perciba el concepto de democracia como tal? Yo creo que ya la percibe. Hemos progresado bastante en materia de democracia electoral, pero no hemos progresado lo suficiente en materia de democracia política, económica y social. La democracia es simplemente un método de gobierno, pero la democracia por sí misma no resuelve los problemas. Porque se ha vendido así, ¿no? La democracia como la panacea, sí, como... No. Lo perfecto, llegar a ese punto será la culminación, ¿no? No, inclusive hay excesos de la democracia que pueden retardar el desarrollo. Yo estoy muy preocupado por el gobierno dividido que tenemos, en el cual el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso. Y además, este presidente no ha tenido la habilidad suficiente para negociar las soluciones. El resultado es que muchos de sus proyectos más importantes se han parado en el Congreso. Y es que el presidente Fox, desde que entró a la presidencia, siguió como si estuviera en campaña en cuanto a seguir atacando al PRI. Bueno, pues el PRI no se ha sentido con el ánimo de arreglarse con Fox, ¿no? Yo creo que desde el momento que una persona es presidente de la República, debe olvidarse de la lucha partidaria, ponerse encima de ella, buscar a todas las partes del proceso político y tratar de obtener acuerdos fundamentales sobre los asuntos que piense que son importantes para el desarrollo del país. Creo que hay que romper ese círculo de la desacreditación y la pugna entre partidos. ¿Será viable eso? Debe de ser. Debe de ser. Yo siempre habrá pugna entre partidos, lucha entre partidos, pero a lo que debemos de tender es a que se logren acuerdos sobre asuntos básicos. De otra manera, pues vamos a seguir estando paralizados, ¿verdad? ¿Y se puede realmente lograr que una persona cuando llega al gobierno se quite un poco la playera de su partido para enfocarse más a los problemas de gobierno y no tanto al partido? ¿Sería posible? Yo creo que sí es posible. Pues sería lo ideal, para que no... Claro que no depende solo del presidente. Debe haber también una buena disposición de parte de los partidos. Exactamente. ¿Y ahora cómo cree que es el nivel de credibilidad de Fox? ¿Cree que se va? Pues Fox acaba con un alto grado de popularidad. ¿Popularidad? ¿Verdad? Cosa que pues es positiva para él. Claro que también, paradójicamente, acaba con un alto grado de crítica por una serie de actitudes de su parte, ¿no? Él no le ha sabido dar a la presidencia la dignidad que merece la investidura. Ha dejado que su mujer intervenga en política y hasta llegó a aspirar a ser presidenta. Entonces, el balance yo creo que va a ser mixto. La gente le va a reconocer buenos puntos y le va a criticar otros. ¿Y su salida cómo fue? ¿Mande? ¿Su salida, la salida del presidente Pérez, cómo fue? Pues muy bien, porque yo nunca tuve problema en cuanto a las manifestaciones de la gente en la calle o a los lugares que yo visitaba. Había gente que no me conocía personalmente y se acercaba a saludarme y a darme las gracias por haber mantenido la paz social en el país. En las primeras etapas, cuando yo iba a restaurantes, recibí el aplauso de la gente. Bueno, y a la fecha, yo tengo afortunadamente el respeto de la gente. Conserva, como usted dice, esa investidura, esa dignidad, sí, de un buen gobierno. Sí, porque además de que yo guardé mucho la dignidad de la presidencia, ya de expresidente, también me he preocupado de mantener la dignidad de la investidura que tuve. ¿Y qué tantos expresidentes hacen lo mismo? ¿Usted cree que es una actitud repetida por todos? ¿O no, por... no, pues hay unos que les hay nomás. Sí, exactamente. ¿Y su nivel de credibilidad entonces es bueno? Yo diría que sí. Y es por, bueno, ¿a qué se debe que usted estuvo trabajando también en el Fondo de Cultura durante varios años? Bueno, el presidente Salinas, desde que él entró a la presidencia, me invitó a colaborar con él. Uh-huh. Yo le dije que no convenía que yo me incorporara a su equipo de trabajo desde el primer año, porque podía pensarse que yo seguía manteniendo una influencia excesiva en su gobierno. Entonces le pedí que durante un año no me incorporara yo a su equipo de trabajo. Y que cuando me invitara a alguna posición, me la ofreciera alejada de la política. Entonces se presentó la oportunidad del Fondo de Cultura Económica. Ponderé muy bien, pues, si me convenía o no, y si le convenía al presidente Salinas. Los dos llegamos a la conclusión de que había más puntos buenos que malos en esa posición. Entonces estuve yo ahí cerca de 10 años, hice una labor importante, no tuve conflictos serios con los grupos intelectuales, que son muy difíciles, muy delicados. Pero ya al llegar, pues ya a los 10 años, Yo dije, no hay que tentar la buena suerte que he tenido y no quiero que si me quedo empiecen a decirme que me he apoderado de un feudo en beneficio propio. Y así se lo hice saber al licenciado Labastida, de candidato, que me había dicho que quería que me quedara en el fondo. Yo le dije que no. Pero además ratifiqué mi decisión cuando ganó Fox la presidencia de la República. Entonces yo no estuve dispuesto a integrarme al equipo de trabajo de Fox. Y también, por ejemplo, usted en el libro menciona muchas perspectivas económicas, y una de ellas es que hay algunos países, como mencionaba antes, que gastan mucho más recursos en aspectos militares que en educación y salud. ¿Cuál cree que sea la posición de la gente en un futuro contra, bueno, en contra o a favor de, del gobierno? Bueno, afortunadamente el caso de México no se ha caracterizado por un exceso de gastos militares. Y es que nuestra posición geopolítica no lo hace aconsejable. Pensar en una guerra con Estados Unidos es totalmente ilusorio. Pensar en una guerra con los vecinos del sur también. Entonces el ejército mexicano cumple tareas fundamentalmente de seguridad interna. Y no se gasta mucho en mantener un ejército armado, muy potente. Se ha encaminado el ejército a labores de pacificación, de ayuda en casos de desastres naturales, y es un ejército respetado. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo sería? O sea, bueno, obviamente ellos sí gastan bastante. Bueno, sí, es que son la primera potencia mundial. Y por ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo y me decía que, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Ellos tienen que proteger esa supremacía a través de infundir miedo y hacer como, pues sí, infundir ese poder sobre todos los demás. Sí, claro. ¿Pero cree que sea realmente necesario eso? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, al fin y al cabo, los Estados Unidos ganaron la Guerra Fría. Pero la ganaron no solo por sus fuerzas armadas, sino porque su sistema económico resultó más eficaz que el soviético. El soviético tuvo un sistema económico que derrumbó a la economía soviética. Y el resultado fue que se desintegró el país. Y ahora, por ejemplo, retomando un poco más su periodo presidencial, cuando usted entró a la presidencia, la gente tenía muchas necesidades, tanto por la situación económica y la situación política. Así que, ¿qué era lo que usted percibía que la gente necesitaba realmente, para que usted se lo dijera? Y cuando era un pueblo que necesitaba oír cosas de justicia, ¿tenía sed de todo eso? Yo creo que la necesidad mayor era empleo. Y entonces yo me dediqué mucho a manejar la política económica para generar empleo. Y la gente se lo agradece. Sí. Era realmente lo que necesitaba. Sí, lo apreció. ¿Y tuvo usted algún contacto con las personas de pobreza extrema en esos momentos? Sí, claro, yo he estado en contacto con los distintos sectores y segmentos de la población y me preocupaba mucho ver cómo la pobreza pues tenía una extensión enorme, ¿verdad? Y ahora mucho. Esos índices que manejan de que incluso lo dijeron ayer que había bajado la pobreza, ¿son reales? Es cierto. Sí, son reales. Sí. Falta mucho todavía. Muchísimo. Ha bajado 2-3 puntos. Sí. Pero se traduce en millones, supongo, pero la pobreza, pues en números gruesos, cubre la mitad de la población total del país. No, las estadísticas que maneja son duras. Muy duras. Muy duras. Pero necesarias para estar en contacto con la realidad. Sí. Porque uno no piensa que, bueno, sabemos que somos muchos, la demografía y demás, pero con esas estadísticas que se me hicieron sensacionales, o sea, nada más hay que ver un cuadrito para, ya, sin palabras si usted quiere, pero muy, muy preciso. Y como que sitúa. Yo creo que algunos políticos, por ejemplo, han visto lo que usted habla sobre la ecología, el agua, la demografía, no tanto como temas tan preocupantes, sino como temas de moda. Como temas, ayer lo percibí un poco, no sé, corrígeme si me equivoco, pero como que sabían que tenían que hablar de eso, porque a la gente les preocupa, pero realmente no están tan involucrados, pues como una investigación como tal, ¿no? Bueno, pero eso de hecho que los hayan tocado, estos puntos, implica que están conscientes de que ahí está el problema. Ahora vamos a ver cómo el que gane organiza su gobierno para darle la prioridad a los problemas respectivos. Y respecto a estas tendencias tanto de izquierda y derecha y centro, ¿cree que estén bien demarcados los objetivos de cada uno de los? Mire, yo creo que la división entre izquierda y derecha es una definición que no toca tanto a los fines, sino a los medios. Los fines todos quieren lo mismo. El problema es que lo quieren de distinta manera. A corto o largo plazo. E inclusive en los enfoques de sus políticas, ¿no? ¿Y la gente sí, o sea, la sociedad realmente sabrá a qué se, bueno, ahora sí, a qué le va a tirar si gana, pues, si vota por una izquierda, una derecha o un centro? Pues no con mucha precisión, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, y también depende del sector de la población que usted escuche, yo creo que la gente pobre en general está impresionada favorablemente con López Obrador. Impresionada. Sí. Ahora, los que tienen miedo. Sí, es una palabra muy, muy precisa, ¿no? Los que tienen miedo son los empresarios y las clases medias. Claro. De hecho, hay un libro que se llama La Victoria, ¿no? Que también creo que editó el fondo, ¿no? No, de teléfono, pero sí, es como, tiene una supuesta victoria. No, y es que él denota ignorancia respecto a ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, él ha afirmado que él va a sacar a México de la globalización. Bueno, eso es imposible, la globalización es un fenómeno que ahí está. Que no te preguntan si quieres o no quieres. O la cuestión es cómo manejar la inserción de México en la globalización para disminuir sus desventajas y para aprovechar sus ventajas. Como el estar al lado de un país tan importante como Estados Unidos. Pues sí, que tiene las dos cosas, ventajas y desventajas. Luego, eso que dice que se va a bajar el sueldo a la mitad y a sus colaboradores también, me parece absurdo. ¿Van a robar más? Van a robar más, sí. ¿Van a buscar este, complementar el sueldo, si no, cómo? Sí. Pues sí. O no van a traer a gente buena. Pues eso se va a apoyar. Sí, pero se oye este bien, ¿no? Como por miedo baja del sueldo. ¿Quién dice eso? Es que sí, como usted dice, está impresionada. Está como en shock la gente. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estuvieron en el Zócalo dando las tarjetas para los viejitos. Yo creo que pasaba la historia como el benefactor, el salvador. ¿Sí? ¿No? Como buen populista, pues sí. Se ha dedicado a llegarse de la buena voluntad de las masas. Y bueno, pues sí tiene un apoyo importante. Pues es que también es una razón por la que la gente, yo siento que ha sido también descuidada en un aspecto. La gente tiene mucha sed de algo, y cuando una persona viene y les da específicamente en tal punto, y les da, pues bueno, atole con el dedo en algunos aspectos, pues entonces sí. La gente va. Sí, y no toda la gente tiene la cultura económica para saber que si esos gastos sociales no tienen un sustento financiero adecuado, terminan perjudicando a los más pobres. Y endeudándonos también a todos, efectivamente. ¿Y usted, bueno, cómo cree que pasó a la historia? ¿Como un pacifista? ¿Como el que...? ¿Pacifista? No pacifista, perdón. ¿Que trató de poner la paz social en México? Sí, sí. No pacifista. Sí, basta mencionar que yo no tuve que ejercer, que usar el ejército en ninguna ocasión. Todo lo pude solucionar con policías o usando el ejército simplemente para vigilar los asuntos, pero sin intervenir. No hubo matanzas. Sí, porque me imagino que la gente en su periodo debe haber estado muy, pues bueno, no con mucha confianza en el gobierno. No, al contrario. Y existía el antecedente de 68, uh-huh. Y el antecedente de 71, y las guerrillas. Sí, estaba... Entonces, existía riesgo. Pero yo manejé las cosas de tal manera que afortunadamente nunca tuve que utilizar el ejército para resolver problemas sociales. Su método era el diálogo, la negociación con esas personas. Sí, sí, sí, sí. La política, ¿no? Sí, hacer la política, sí. Sí, pues, efectivamente. Además, ahorita la gente... Es que a lo que a nosotros nos preocupa, bueno, por lo menos especialmente a mí con esta tesis, es para que la gente perciba un concepto como democracia y como que el gobierno está ahí para apoyarlos y para, pues, para darles algo que ellos no pueden conseguir por sí mismos, pues entonces si no se los están dando, ¿de qué manera o cómo va a reaccionar después el pueblo? Si es que eso pues no se cumple. Pues el problema es que hay que evitar que reaccione violentamente. El pueblo mexicano es muy aguantador, pero de repente le ha llegado ya el asunto a su límite de resistencia y entonces se revela y surgen movimientos violentos tremendos como sucedió en la Revolución Mexicana. Y por ejemplo, usted cuando ya tenía que hacerle las promesas al pueblo, ¿cuál era su concepto de ciudadano? ¿Ser una persona que escuchaba, que trabajara, que era luchador, o cómo, cuál era su concepto en esos tiempos? Yo traté de aplicar todos mis esfuerzos para trabajar como presidente de la República. Estuve muy metida en la idea de tener respeto por todos los mexicanos, por no insultar a ningún grupo, por estar llamando a la concordia. Que deberían de serlo muchos, ¿no? Sí. Se, pues sí, una cultura, una instrucción para saber que no se afecta en diferentes puntos, como de alguna manera lo ha hecho Fox, por desgracia. Sí, sí. Y también quería saber una cosa. Como presidente, al momento de que le tocó el temblor del 85, ¿cómo fue? Obviamente sus planes se tuvieron que cambiar. Sí. Y entonces no logró hacer lo que... logró completar lo que quería. Obviamente también el tiempo no lo permitió. Pero ¿qué tanto pudo lograr a pesar del terremoto? Bueno, sí me afectaron los terremotos de 85. Yo no pude entonces regatear el gasto para las tareas de manejo de los efectos del terremoto. Yo tenía que, en primer lugar, remover los escombros, reconstruir las viviendas, los hospitales, las escuelas, y eso me obligó a gastar más de lo que yo tenía presupuestado. Entonces, ese año se me disparó el déficit y tuve que recurrir a más deuda del exterior. ¿Pero por qué era? ¿Pero nos trajo el mundial? Sí, sí, traje el mundial, a pesar de que mucha gente decía que no era el momento adecuado, que el país estaba muy lastimado por los terremotos. Pues yo pensé que si yo le quitaba al pueblo esa distracción, iba yo a aumentar el sentido de derrota, ¿no? Derrota, pues sí, un poquito de oxígeno. Sí. Aunque sea un poco. Y de ese periodo, ¿qué, tiene alguna experiencia que haya ido alguna persona con usted y que lo haya marcado a partir de esa desgracia de los terremotos? ¿Cómo? O sea, si hay alguna persona o alguna experiencia que le haya pasado a raíz de los terremotos que lo haya marcado. Bueno, la experiencia que yo tuve fue la muy favorable respuesta de la población frente a los terremotos, en donde hubo una gran solidaridad, donde la gente se volcó para ayudarla, ayudar a las cosas que había que hacer. Inclusive, yo tuve que frenar la buena voluntad de la gente, porque querían, por ejemplo, entrar a los edificios que se habían derrumbado para colaborar con el salvamento de las víctimas que se habían quedado sepultadas. Ahí tuve yo que limitar la salida, la entrada, porque se hubiera podido provocar derrumbes adicionales y más muertos. Eso produjo cierta reacción negativa de la gente. Lo mismo yo tuve que ser muy cuidadoso en aceptar los alimentos que la gente preparaba para llevar a los damnificados, porque tenía yo que checar si estaban en buen estado. Y muchas veces pues no estaban en buen estado y tenía yo que tirarlos. Entonces la gente que los había preparado pues se sentía ofendida. Pero en aquel tiempo de no haber tomado ese cuidado, se me habían podido presentar problemas de epidemias. Fue un desastre. ¿Y la ayuda internacional? Fue importante, pero representó una fracción pequeña en relación al esfuerzo interno. Claro. también yo tenía que estar cuidando qué era lo que me querían mandar, porque pues a veces me querían mandar cosas que no necesitábamos. Entonces yo tuve que hacer una tarea de información a los gobiernos de los países amigos, para decirles, miren, lo que necesitamos es esto. Muchas veces me mandaban, por ejemplo, ropa usada. Bueno, yo tenía que vigilar que la ropa estuviera en buenas condiciones sanitarias, sobre todo, y usables, porque a veces me mandaban calcetines que no casaban. Entonces, de eso también recibí críticas, que yo no recibía la ayuda exterior que me ofrecían. Y es que interpretaron una frase que yo pronuncié el día del terremoto. Porque al preguntarme si México sería capaz de manejar el problema del terremoto, yo dije que sí. Entonces, se interpretó por muchos que yo dije que no necesitaba ayuda externa, pero el hecho es que ese mismo día, a la 1 de la tarde, la Cancillería estaba ya dirigiéndose a los países que habían mostrado buena voluntad para ayudarnos, informándoles el tipo de ayuda que necesitábamos. ¿Y cree usted que ahora, bueno, como gobernante, me imagino que nadie se imagina que va a suceder algún incidente natural de este tipo? Por ejemplo, ¿usted cree que también se tengan que preparar los candidatos o las personas que van a estar en el gobierno para esto? Sí. Bueno, con base en la experiencia de los terremotos de 85, yo establecí un sistema de seguridad civil mediante el establecimiento de una comisión nacional y luego comisiones estatales y comisiones municipales que están constantemente monitoreando los problemas de emergencia. O sea, estamos ya mucho mejor preparados que antes para afrontar esos problemas. Ya hay partidas presupuestales para prever contingencias derivadas de desastres naturales. Lo cual ahora ya no sé si, me imagino. ¿Vale? Lo cual ahora ya no está en vigor. Sí, sí, no, está. Sí, sí, sí. Sí, funciona en la Secretaría de Gobernación un fondo nacional de prevención de desastres. Y también hay que como concientizar a la gente de mucho más cosas, ¿no? Bueno, sí. Yo dejé de establecer un sistema el que se establecía a nivel de empresa y de escuelas, comité de seguridad, y se sigue todavía ejercicios de simulacros de desastres. Es decir, hay una mayor cultura de prevención de desastres. Antes no había eso en las escuelas, los simulacros. No. No sé. Y ahora se hacen constantemente. Sí. Constantemente las escuelas. Pues sí, porque yo creo que la respuesta ante los huracanes que han venido también, no sé, tenemos la percepción, nosotros en la universidad también hicimos brigadas y tratamos de ayudar a la gente, y como dice usted, llegaba ropa, no siempre estaba en condiciones sanitarias, pero aún así, creo que la gente allá no está, bueno, no lo culpo, es una situación de emergencia en los que ellos no saben cómo reaccionar. Cuando sucede un desastre natural, nunca se está preparado. Siempre se rebasan las condiciones. Y esa es la definición de desastre. Desastre es cuando algo pasa que se sale de las posibilidades de manejo que se tienen respecto a un problema determinado. Pero miren, por ejemplo, ya hay avances en cuanto a la prevención de los desastres derivados de huracanes, porque ahí se puede prever con 2 o 3 días de anticipación que hay un huracán, ¿verdad? Y entonces se avisa a la población, se toman medidas, pero en donde no se puede tener esa prevención anticipada es en los terremotos. Sí, no, no, las erupciones de los volcanes también, ¿sí? hay previsión. La tecnología en materia de terremotos no ha avanzado suficiente. Okay. Y cuando usted también era candidato, bueno, a lo que yo voy es, si hay mucha gente, la percepción de la política ahorita está muy, muy devaluada. Muchos de los jóvenes ahorita no van a votar. Y también lo comentaba ese día con Federico Reyes, que me decía, bueno, la gente se tiene que informar, pero desgraciadamente no todos pueden hacerlo. Entonces, si tienen una versión de lo que está pasando en la política, es por lo que están leyendo o escuchando en los medios electrónicos principalmente, que a veces no son siempre de fiar. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer las personas que no tienen muchos recursos para poder, o sea, cómo poder decirles, oye, ten un voto razonado, pero aunque... Yo creo que hay que hacer más uso de los medios masivos de comunicación para educar a la población respecto a una política de seguridad contra los desastres. Eso se puede hacer a través de los medios masivos de comunicación, a través de las escuelas, a través de las empresas. Hay que ampliar la política de prevención anticipada de desastres. Pero siempre y cuando también los medios de comunicación tengan esa disponibilidad para trabajar, claro, con el gobierno. No, ellos no, pues sí la tienen. El beneficio propio. Claro. Como, bueno, ahora la nueva ley, ¿no? Que, bueno, la nueva ley ha sido motivo de grandes críticas, ¿no? Pues sí. Porque benefició demasiado. Pero a nivel internacional siempre ha pasado eso, ¿no? ¿Vale? A nivel internacional, como que también los medios de comunicación se han privatizado mucho más y ya no hay tanta parte pública, si no me equivoco. Sí, sí. Sí. Y en México, no sé, es un tema nuevo que nos está llegando, pero ¿realmente usted cree que el poder por sí mismo en un gobierno vale más que el de un medio de comunicación? Pues a ratos parece que no. Parece que en este episodio de la nueva ley tuvieron más poder los medios que el gobierno. Y entendieron por gobierno no solamente el ejecutivo, sino el legislativo. Esta ley de la televisión se votó en 7 minutos en la Cámara de Diputados y se aprobó por unanimidad. Pero es que lo peor es que la gente le crea a los medios. Regular. ¿Cree usted que todavía la gente le crea al gobierno? Sí. No le crea al gobierno, claro, pero a los medios no creen que les tiene una gran confianza. Pero como es lo único que ven a veces. ¿Vale? Como es lo único que, el único contacto que tienen con ellos. Sí. Es bastante. Por eso yo siempre he creído que es necesario que el sector público tenga sus propios medios de comunicación. Y parece que esta nueva ley no regula en lo absoluto los medios públicos de comunicación ni las estaciones culturales. Es un triunfo del dinero, lo que hemos visto. Pero eso no va a seguir así. Va a haber una reacción de la gente y van a tener que reformar la ley. Eso es lo que me preocupa. O sea, esa reacción de la gente, ¿será violenta? ¿Será no violenta? No, ¿cómo será? Yo espero que no sea violenta, pero sí habrá constantemente críticas y protestas que van a influir en los políticos para corregir lo que haya que corregir. Y precisamente el siguiente gobierno tiene que tener esa investidura y esa dignidad muy bien puesta, claro, para tener ese, pues, el poder que tiene siempre el gobierno. Sí, porque este gobierno fue muy dadivoso con los medios de comunicación. Quitó la obligación de dar el 12,5% al gobierno para sus programas. Uh-huh. Claro está que los gobiernos nunca tuvieron los recursos suficientes para producir los programas del 12,5%, pero por lo menos ahí estaban, ¿no? Y ahora también que dejó la libre expresión, pues demasiado libre, y ahora ya se ha convertido en libertinaje y cualquiera se puede... Pues a veces sí, ya ven ustedes con qué... arrogancia se comportan algunos conductores de programas de televisión, ¿verdad? Increpan a la gente, sí, sin respeto, nada. Ahí está la clave, el respeto. ¿Se ha perdido? ¿Y usted cómo toma sus críticas? O sea, jamás lo... O sea, no lo soltó así, pero no. También tenía una dejaba que el lado constructivo le llegara a usted, jamás lo reprimió. Y yo di total libertad de expresión a los medios, no había censura, pero a través de un diálogo permanente los convencía yo de que ellos deberían de cumplir con sus responsabilidades. Pero nunca se perdió la dignidad presidencial, no. Jamás. Y ahora sí. No, y en cambio ahora, ¿cómo trata al presidente y a su familia? Ahora sí que da pena ajena. Da pena ajena. ¿Y él, tu presidente? Pero es que también él debía haber tenido una imagen, sí, mucho más fuerte, como usted dice. Y más obvia, ¿no? Como un presidente. Sí. Oye, ya para concluir. Obviamente, pues sí, estamos en una situación en la que en el voto hay muchos votos muy indefinidos. ¿Qué es lo que usted recomendaría para las personas que tienen acceso a cierta información, que están instruidas? ¿Cómo podríamos nosotros ayudarles, no influyendo su voto, sino cuál es nuestra función para que sea un voto razonado y combatamos con ello la ignorancia? Pues agregándoles los elementos de información. Pero, o sea, sería entonces a través de la educación como tal. De la educación, de la participación de las organizaciones sociales en la difusión de las ideas de los candidatos. Dejar que ellos decidan completamente lo que ellos... quedan leyendo... No se puede hacer otra cosa, claro, ¿no? Claro. Es secreto. Así es que, pues se hace el esfuerzo y ya como reacciona la gente, ya queda bajo su responsabilidad. ¿Tiene usted algún miedo actualmente para la política, pues, por lo que vaya a pasar? Sí. ¿Y cuál es el miedo? Bueno, pues que se diga mal, que se vengan a hacer problemas en cuanto al ejercicio del gobierno, que no se sepa manejar bien los problemas del país, y que eso pues nos traiga consecuencias negativas. ¿Que podrían ser reversibles en algún momento? ¿Pueden ser qué? ¿Reversibles? ¿Se podría...? Sí, sí se puede ser reversibles. Pero es mejor impedir que lleguen a extremos, ¿verdad? Exactamente. Pues le agradecemos mucho. Me da muchísimo. ¿Nos podrá ver? Bueno, me podrá ver.